Amables oyentes, hoy vamos a resumir toda la religión del zoroastrismo porque vamos a dar por terminada esta serie de pláticas sobre este culto pagano e iniciaremos otra serie de pláticas a partir del programa venidero. El zoroastrismo, hemos dicho, es la religión fundada por Zoroastro. Es una religión dualista, tiene al dios bueno, Ahura-Mazda, que también es llamado a veces Ormuz, y el dios malo, Angra-Manju o Ahriman. Y la literatura sagrada Zen Avesta los presenta eternamente en guerra. Uno es responsable de todo lo que es bueno, puro, bello, y el otro, que tiene el mismo poder, se esfuerza por hacer triunfar las tinieblas, la inmundicia, el mal, la enfermedad y la muerte. Se supone en el zoroastrismo que la victoria final será de Ahura-Mazda, pero para eso es importantísimo que el hombre desempeñe bien su parte aprovechando su libre albedrío. Por eso es necesario cumplir con mandamientos de Zoroastro como buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Cuando el hombre lleva una vida virtuosa, fortalece el poder del dios del bien y disminuye el poder del dios del mal. En el más allá, cree el zoroastrismo, todo ser humano será llamado a dar cuenta de sus pecados de acción y de omisión. Y todo lo que haya dicho, pensado y hecho será anotado en los archivos y después se decidirá su destino. El alma tiene que atravesar un puente. Este puente se llama el puente del contador. Si merece ir al cielo, hallará el paso libre y lo atravesará fácilmente. Pero si se trata de lo opuesto, el puente le parecerá delgado como un cabello y el alma caerá en los abismos del infierno donde padecerá tormento eterno. Si el mal y el bien están más o menos equilibrados en esa persona, entonces el alma irá a una especie de purgatorio. Además, cuando Ahura-Mazda, el dios del bien, con la ayuda del hombre, haya ganado la batalla final, se establecerá el reino de Dios sobre la tierra y las almas de los felices redimidos vivirán bajo la perpetua luz del sol en feliz y eterna comunicación con el dios del bien. Según el zoroastrismo, el dios Ahura-Mazda no puede ser aprendido por los sentidos humanos, pero es revelado por los santos inmortales, por espíritus inmortales que se dividen en dos grupos de tres cada uno. Se llaman Amesias Pentas, los que están al lado del padre y son masculinos, y los que están al lado de la madre y son femeninos. El primer grupo está formado por Asya, la ley eterna de Dios o la virtud, por Bo humano, traducido como el espíritu bueno o el amor, y Kshatra, que es el servicio amoroso o creador. Y el segundo grupo incluye a Armaiti, que es la piedad y simboliza la firmeza de la fe en Dios, Haurvatat, que quiere decir totalidad o perfección, y Ameretat, que significa inmortalidad. Estas seis entidades forman junto con Ahura-Mazda, el dios, la Heptada, es decir, los siete aspectos de la divinidad que son dignos de adoración. Además, los salmos, también llamados gatas, como ya hemos enseñado, mencionan otras dos deidades, Atar, que es el fuego, y Sraosha. La primera deidad tiene mucha importancia, sobre todo en el ritual zoroastriano, porque los templos parsis son llamados templos del fuego, ya que en ellos hay un altar en el que arde una llama que nunca hay que apagar y que es símbolo de la chispa divina del alma humana individual. Y en cambio, la deidad llamada Sraosha no puede definirse con tanta facilidad, porque ese término significa literalmente obediencia, y se expresa en la obediencia gustosa con que el hombre bueno responde a las demandas de Dios. Claro, no se puede saber, como hemos explicado en las otras pláticas, si Zoroastro logró que todos los parsis acepten sus doctrinas. Él creía que el fin del ciclo estaba cerca, es decir, que este periodo de la historia pronto finalizaría y que Dios, el Dios bueno, Ahura-Mazda, inauguraría muy pronto su reino sobre la tierra. Pero cuando murió Zoroastro, todas estas ideas fueron modificadas, aumentadas y corrompidas, porque los Amesha Spentas, los santos inmortales, pasaron a ser considerados como deidades separadas y se introdujeron nuevos dioses, en particular Mitra, dios del sol invencible. Y entonces, a pesar de toda esa confusión, el zoroastrismo se convirtió en la religión del estado de Persia, y es posible que Ciro y Darío I hayan sido zoroastrianos, y se sabe también que lo fueron con certeza los últimos reyes de la dinastía aqueménida. Después que Alejandro Magno invadió Persia, como hemos recordado ya en otras pláticas, el zoroastrismo perdió la supremacía política, y según la tradición, algunos magos o sacerdotes zoroastrianos fueron los llamados Reyes Magos que visitaron al niño Jesús en Belén. Esto no está demostrado. Lo que sí está demostrado en la Biblia es que hubo magos que vinieron de Oriente para adorar a Jesús y reconocerlo como Dios. Posteriormente, el zoroastrismo recuperó su rango de religión nacional de Persia unos 200 años después de Cristo, y los gatas o los salmos de Zoroastro fueron traducidos al pahlavi y se le añadió un buen número de comentarios, se ideó un ritual, el sacerdocio se decidió por herencia, se concibieron una multitud de demonios, los demonios pasaron a ser la obsesión de los teólogos zoroastrianos. Y luego, cuando apareció el cristianismo, hubo luchas, hubo sangrientos combates también por espacio de 2 siglos, hasta que los árabes terminaron con el proceso en el año 639, cuando tuvieron una fácil victoria y dominaron Persia. Al principio estos árabes fueron tolerantes, pero como Murawaki y sus sucesores eran mahometanos fanáticos, persiguieron a todos los que no profesaban el Islam. Entonces los zoroastrianos se fueron a la India en el destierro, y sus descendientes están hasta ahora, hasta nuestros días, aunque son muy pocos. Esta es la historia del zoroastrismo, que tal vez resucite en algún momento. Una imitación de la revelación judeocristiana, una tentación también, tal vez una idea del demonio. Por eso es importante que nosotros los cristianos defendamos, como dice Judas en su epístola, la fe que una vez fue dada a los santos. Y por hoy terminó mi tiempo, amables oyentes, seguiremos en la próxima plática.